Se ha dicho también que estamos llevando a cabo una experiencia parecida a la que el gobierno anterior realizó. Tampoco esto es verdad. Para probarlo, voy a enumerar 10 puntos que creo son suficientes. Primero, libertad de precios comparado con control de precios o concertaciones artificiales. Segundo, libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Tercero, libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Cuarto, libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes y la eliminación de los derechos de exportación. Quinto, libertad de importación a través de la eliminación de prohibiciones existentes y reducción gradual de los aranceles. La no existencia de tarifas políticas para los servicios públicos ni precios subsidiados para los combustibles. Décimo, libertad de contratación de los salarios sobre la base de un nivel básico fijado como mínimo por el Estado, pero en un contexto de eliminación del sistema de aumentos masivos y tendiendo a que el aumento de los salarios se efectúe en un marco de aumento de la producción y de la productividad,